Bienvenidos al podcast de apocalipsofacto.blogspot.com. Edición ecléctica. De The Prodigy, su nuevo álbum 2009 Invaders Must Die, del cual seleccionamos este excelente tema The Omen, El Presagio. Les damos la bienvenida a una nueva edición ecléctica del Apocalipso Facto Podcast. Como ya saben, en esta edición exploramos lo mejor de lo que no tiene cabida ni en la edición metal, ni en la jazz fusion, ni en la edición prog. Esto es algo así como un programa de radio, pero con lo que no siempre suena en la radio. Tenemos una selección total de 10 temas para hoy, espero que los disfruten. Y allí arrancamos entonces con The Prodigy, una banda electrónica que ha regresado a sus raíces con este tremendo álbum, Invaders Must Die, rescatando ese sonido noventoso del jungle drum and bass, que los hizo famosos con trabajos tan geniales como Music for the Jilted Generation del 94 y el ya clásico The Fat of the Land del 97. Muy posiblemente uno de los mejores álbumes de esa década. En el año 2004, The Prodigy grabaron quizá el disco más flojo de su carrera, el Always Outnumbered, Never Outgunned, pero afortunadamente 5 años después regresan con este trabajo que tiene un puesto asegurado en la lista de lo mejor del 2009, que será publicada pronto en apocalipsofacto.blogspot.com. Para seguir con más, vamos a Seattle, en los Estados Unidos, con una banda que mezcla el sonido del indie rock con una experimentación instrumentación rítmica bien interesante, en un estilo que la crítica ha denominado como math rock o rock matemático. Escúchenla y de repente entiendan mejor. Esto es entonces Minus the Bear, de su producción 2005, Menos el Oso. El tema es The Game Needed Me, el juego me necesitó, en el Apocalipso Facto Podcast, el podcast para oídos con mente propia. We don't have money, so we can't lose it. But you're touching me like piano keys. You can't buy that movie. What do we get from this soft transaction? We know the money lies, and you can't put a price on this brand of action. We're all just selling time. You got a lot to lose. The paper's a ticking clock. You got a lot to lose. What does it cost for this life of excess? Would you ever miss your desk's caress? There is no mouth to trace its shape on you, but you seem to let it fuck you anyway. Norteamericanos de Minus the Bear y The Game Needed Me, el juego me necesitó, del álbum Menos el Oso del 2005, un tema que describe perfectamente ese sonido llamado math rock, el rock matemático, nombre que se origina por esa forma particular de jugar con los compases musicales utilizando tiempos impares y ritmos fuertemente sincopados. Esto es algo que entienden mejor quizás quienes sepan un poco de teoría musical, pero el efecto bien particular que causa igual se escucha perfectamente en el estilo de Minus the Bear. Este álbum Menos el Oso fue el segundo de su carrera, hasta los momentos llevan 4 discos y para el año que viene planean lanzar un quinto trabajo musical. Seguimos avanzando y del math rock vamos con una dosis de buena electrónica, buen dance, a cargo del dúo noruego Rikes Up. El álbum es Junior, producción 2009, tremendo álbum también entre lo mejor del año, y el tema es This Must Be It, esto debe ser eso, en la edición ecléctica del Apocalipso Facto Podcast. Waiting for a beat to break through. Dimly vision are bright and clear, and they talk and they dance. I was expecting something pure with a golden hair, arms full of bracelets and smoke in their hair, and they talk and they dance. Must Be It. Eso debe ser eso, un tema que suena a discoteca, a pista de baile, a cargo de Rise Up, dúo de música electrónica de Noruega, compuesto por Torbjørn Brundtland y Svein Berge, acompañados en esta oportunidad por la voz femenina de Karin Dreijer Andersson, una chica sueca que ya ha colaborado con este dúo en otras oportunidades. El álbum de donde extraímos este tema se llama Junior, como les comenté en la parte anterior, y ha recibido excelentes críticas en la prensa especializada. Es un álbum bien movido, bien dinámico, en contraste con ese sonido chill out de un tempo que lo dio a conocer en sus primeros trabajos. Sin embargo, ya para el año que viene los chicos de Rise Up han anunciado un álbum de nombre Senior, en clara oposición a este Junior, en el cual supuestamente volverán un sonido más introspectivo, más de un tempo, y de Noruega. Volvemos entonces a Gran Bretaña con uno de los grandes discos del 2007-2008 y del cual había querido ponerles algo desde hace tiempo ya. Me refiero nada más y nada menos que al In Rainbows de Radiohead, del cual vamos a disfrutar esta excelente canción de nombre House of Cards, Casa de Cartas. Y esto es el Apocalipso Facto Podcast. Thank you. Cards, Casa de Cartas, de ese innovador álbum lanzado entre fines de 2007 e inicios del 2008 llamado In Rainbows. La innovación principal aquí la representó el hecho de que este disco fue lanzado primeramente a nivel de internet en octubre de 2007 y la banda le dio al público la opción de decidir libremente qué precio pagar por el mismo, inclusive no pagar nada, lo cual efectivamente hizo muchísima gente, por supuesto, por aquello del gratis es bueno. Posteriormente, en enero del 2008, salió a la venta en físico, siendo un éxito total y representando un paso más en la evolución del sonido de esta banda, que sin duda se puede dar el lujo de decir que cada uno de sus 7 discos de estudio suenan distintos el uno del otro. Para continuar, vamos con un álbum que fue reeditado en este año 2009, remasterizado y remezclado como un adelanto al cumpleaños número 20 de la banda en cuestión. ¿De quiénes son? Pues los sobrevivientes del grunge de los 90s, Pearl Jam, y el álbum 10, edición Legacy. Esta es la versión remasterizada y remezclada del tema Why Go, ¿por qué ir?, en el Apocalipsis Facto Podcast, edición ecléctica. There's a letter. Y remezclada, forma parte de una edición especial del primer álbum de la banda, aquel mítico Ten, originalmente lanzado en 1991 y que definió buena parte del sonido del rock alternativo de la década. De todas las bandas que formaron parte de esa moda llamada grunge, Pearl Jam son prácticamente los únicos que se han mantenido en el tapete durante todos estos años y de manera ininterrumpida. En el 2011 cumplirán 20 años de carrera discográfica y desde ya están preparando un relanzamiento de todo su catálogo, el cual arrancó con muy buen pie con este 10 Legacy Edition, remezclado de manera magistral por Brendan O'Brien, el productor original de 10. Les recuerdo que este podcast lo pueden descargar tanto en formato MP3 como OGG desde apocalipsofacto.blogspot.com, desde donde también pueden escucharlo en streaming e incluso conseguir el enlace para que se suscriban vía iTunes. y del sonido grunge de Pearl Jam, nos vamos a Bristol, en Inglaterra, con una banda que suena por segunda vez en el podcast, en esta oportunidad con un tema exclusivo, lanzado hace muy pocos días y únicamente disponible en formato digital desde la web. Les hablo de Portishead y un tema que sinceramente no se parece a nada de lo que hayan hecho anteriormente. Esto es, en exclusiva, Chase the Tear, en el Apocalipso Facto Podcast. Oh, tema termina así mismo, en seco. No es un error de grabación. Portishead con un tema exclusivo, Chase the Tear, únicamente disponible a través de la página web de Amnistía Internacional del Reino Unido en la dirección www.amnesty.org.uk por la módica suma de 99 centavos de dólar. Y como les mencioné en la parte anterior, esta canción no se parece para nada al resto del repertorio de la banda, considerados como pioneros del sonido trip hop, un estilo originalmente bien oscuro y denso, inspirado en los ambientes claroscuros del film noir o cine negro policíaco de los años 40 y 50. En una edición pasada pudimos disfrutar precisamente de uno de los temas de Portishead que mejor encaja en esta descripción, como lo es Half Day Closing. Sin embargo, esta banda parece haberse abierto nuevas influencias a partir de su último trabajo de estudio, el aclamado Third, del año 2008, y así lo demuestra esta nueva canción, Chase the Tear, quizás lo más movido que haya grabado la agrupación hasta la fecha. Seguimos avanzando, ahora vamos con un poco de reggae. Sí, escucharon bien, reggae, en el Apocalipsis Facto Podcast, pero no un reggae tradicional, sino electrónico, y aparte de eso, hecho en Dinamarca y cantado en idioma danés, para terminar de darle el toque exótico. Esta banda se llama Analogic, y de su álbum debut del 2006, Soens Folk, les dejo con Captain Beam, el Capitán Beam, en el Apocalipsis Facto Podcast, el podcast para oídos con mente propia. Auf der hohen See regnet in dem Nacken, Strieb und Fluss, da sind sie zu aus. Toten Kopf und Flaggen, Tücher auf dem Kopf, über die Rädling kacken, nichts als ein Topf und Wasserratten. Captain Pip ist Pimmelin, und bei noch sonst Montin, übers Deck kommt der Stolz hin. Die Mannschaft ist gewandt, und denn es macht Gäser so, lädt nicht ein, sondern zwei Klappen von Augen. Sie singen, pass auf, Bim. Sie singen nicht mehr hoch. Sie singen, pass auf, Bim. Kapstadt, sie singen. es de Dinamarca, Captain Beam, el Capitán Beam, con el cuarteto Analogic. Realmente hay muy poca información disponible en línea para esta agrupación, pero igual les podemos decir que practican una fusión bien interesante de jazz, ska, reggae, electrónica, world music. El álbum Swan's Folk, que significa algo así como la gente del lago, de donde extrajimos este tema, es su primer larga duración y del mismo se dice que era uno de los secretos mejor guardados por los más reconocidos DJs de la escena down tempo y new jazz europea. Y bien, ahora que andamos en terrenos, digamos, exóticos, ¿qué tal si escuchamos una banda que hace música celta, pero no desde Europa, sino desde Venezuela, y que mezcla esos sonidos célticos con ritmos latinos y de todo tipo? Esa banda tiene nombre Gaélica, uno de los mejores proyectos musicales que ha salido de Venezuela en los últimos tiempos, y el tema que hemos escogido en esta oportunidad pertenece a su segundo larga duración, I.O., del año 2007. Una canción que es una celebración musical, de esas que son capaces de alegrarte a primera escucha. De Gaélica, esto es A Santa Cecilia, en la edición ecléctica del Apocalypse Facto Podcast. desde Caracas, Venezuela, esa era la gente de Gaélica, con este tema sabrosísimo de nombre a Santa Cecilia, perteneciente a su producción 2007, I.O. Ellos mismos se definen como un colectivo musical que mezcla música tradicional de distintas latitudes y épocas con ritmos latinos y electrónicos, un ensamble de músicas del mundo, valiéndose principalmente de la música celta y ritmos latinos, para crear una fusión de elementos étnicos y tradicionales de distintos periodos y culturas alrededor del mundo, creando una atmósfera rica en melodías y ritmos que invitan a la fiesta, el baile y, aún más importante, proveer a quien escucha un momento único e irrepetible de felicidad, buena música y celebración. Es world music, impregnado de la versátil esencia venezolana y latinoamericana. Mejor no se pudo haber dicho. Por cierto, hace poco, en noviembre de este año 2009, sacaron a la venta un nuevo álbum de nombre Paz, de corte navideño, el cual no hemos escuchado aún, pero esperamos hacerlo pronto. Y de la fusión de ritmos del mundo de Gaélica, nos vamos ahora a Holanda a escuchar algo de Trance, de su producción 2008 Imagine, y acompañado de la hermosa Sharon Den Adel. Este es Armin van Buuren y el excelente tema Falling In and Out of Love en el Apocalipsis Facto Podcast. See you. mejores álbumes del trance del año 2008, Imagine, de Armin van Buuren. Eso era Falling In and Out of Love, con la voz de Sharon Den Adel, bella cantante de la banda de gothic metal Within Temptation. Este excelente trabajo es el tercero y hasta los momentos último de este DJ y productor de música trance holandés, quien ha ganado durante 3 años consecutivos, del 2007 al 2009, el puesto número 1 como mejor DJ por los lectores de la revista DJ Mag, una de las publicaciones más importantes de la escena electrónica a nivel mundial. Disponible en línea en djmag.com. Y con esto estamos llegando ya al final de esta edición del podcast, y como de costumbre no me queda más que agradecerles la escucha e invitarlos para el próximo ciclo, muy pronto, empezando de nuevo con un especial de la edición metal con lo mejor del 2009. Por cierto, hablando de metal y aprovechando la invitación, quedo muy agradecido con el amigo Julio Aguilar, uno de los grandes podcasters y difusores del metal en Venezuela, quien está enlazando al Apocalipsis Facto Podcast desde su página www.trascendencia.com.be en la sección programación. Así, para despedirnos, nos vamos con lo nuevo de los británicos Muse, eso que escuchan al fondo, de uno de los álbumes más esperados de este año, el épico The Resistance, del cual escogemos este tema bien rockero para cerrar esta edición. Espero que les guste Muse con Unnatural Selection en el Apocalipsis Facto Podcast. Edición apocalipsefacto.blogspot.com. ¿Te imaginas conocer las más recientes noticias del mundo geek aderezadas con la música de tus artistas favoritos? Pues deja de imaginarte. Test out the speakers, you ready? Let's go. Todo eso y más lo escucharás en el podcast de Música y Más. Música, noticias, tecnología, podcast, web 2.0, recomendaciones y muchísimo más. Ingresa ya mismo a musicaymas.podomatic.com. Música y Más, el podcast que retumba en tu alma. Oye esto. Epa, oye esto. Oye. Oye esto. Oye esto. Pana, oye esto. Oye esto. Oye esto. Oye esto.com. Venezolanos haciendo ruido.